Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Buenas, buenas, buenas, mis amigos y amigas, ya estamos aquí otra vez, un sábado más en Al Son del Pop, en Lo Que Te Encanta. Yo soy María Isabel Burbano y pues les estaré acompañando, ya me trabé, bueno, suele pasar, pero les voy a acompañar desde el mediodía hasta la una de la tarde. Conmigo está, ¿quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién es está? Usted, señor, que anda por aquí? Mi nombre es Adolfo de las Mercedes Aldaba y Suquillo. No, mentira, mi nombre es Adolfo Guevara. Es un gusto, un placer enorme siempre estar con ustedes cada semana aquí a través de Lo Que Te Encanta, como le dijiste. Este programa se transmite gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y por www.radiocce.com. El día de hoy tenemos, como siempre, buena música, buenas vibras. Y sobre todo, muy buenos amigos aquí en cabina. También llegamos gracias a Panchito y llegamos gracias también a Boomerang Comunicaciones. Si quieres foto, video, etcétera, todo relacionado a la imagen publicitaria de tu empresa, comunícate con nosotros. Somos Boomerang Comunicaciones, estamos en Facebook, ¿ya? Y aparte de eso, el día de hoy tenemos entrevistado, tenemos una cancioncita que les va a poner a bailar a todo el mundo, porque ya sé que se la saben, pero eso irá poco a poco. Uh-huh. Pero antes de eso, ¿con qué segmento vamos, Isita? A ver, antes de eso, les quiero recordar que tienen que darle like a nuestra página de Facebook. Estamos como Al Son del Pop, para que vean todas las cositas que tenemos para ustedes. Denle un like muy lindo, hermoso, precioso. Exacto. Y ahora, bueno, vamos a ir con el segmento de Popstar. Vamos con el Popstar y rezamos con más. Perfume que me hace llegar a la nube. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, amigos, regresamos y estamos en el segmento Popstar, donde les presentamos canciones nuevas, canciones novedosas que ya han estado sonando, que están de boca en boca por todos los jóvenes y chicos, pues y grandes. De la semana. Sí, exacto. De la semana. Ya se nos rayó el querido Adolfo. Respira, amigo, respira, pero bueno. Esta semana les traemos la canción Cupido de Dayanara, porque bueno, ya saben, aquí todos, ajá, nos encanta Dayanara. Este año ha sido muy productivo para ella, tuvo Viña del Mar, luego sacó varias canciones también chéveres, y pues esta última que se llama Cupido, el video está bastante, diríamos, candente, ¿no? Sí, una faceta de Dayanara que no habíamos visto. Bueno, sí habíamos visto, pero no tan así, ¿no? Entonces, les dejamos con esta canción Cupido de Dayanara y ya regresamos. Al son del pop, Lo Que Te Encanta. Tu recuerdo se quedó, todavía no me olvido. Desde el principio regresar. Cuando me hiciste tuyo y sin pensar, de tu vuelve. Dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. Y ahí estábamos escuchando a Cupido, bueno, con Dayanara Peralta, esta canción que es muy alegre, muy chévere. Y pues entramos ya también al segmento El Más Allá de la Historia. El Pop Más Allá de la Historia. Y en esta ocasión te traemos a una un personaje, de hecho, que sé que es el amor frustrado de muchas personas, muchos hombres y hasta mujeres. Que amada de por hecho, todos. Sé que escuchan una canción donde parece ella y todos quieren bailar, todos quieren cantar y todos se saben, aunque sea un pedacito de ese coro. ¿Por qué? Porque es la típica canción que te ponen, la típica película que te ponían los domingos en Ecuavisa y etcétera, etcétera. Uh-huh. Esta es una de las canciones que les marcó la infancia y adolescencia a muchas personas. Estamos hablando de la película Grease, pero específicamente de la actriz que personifica a Sandy, que se llama Olivia Newton-John. Exactamente, porque un día como hoy, un día como anteayer, ajá, como anteayer, estuvo naciendo esta chica originaria de, bueno, ya no tan chica, pero en ese momento de la película ya era chica, originaria de Cambridge, Reino Unido, nació un 26 de septiembre de 1948, y pues como dijo Adolfo, todos la recordamos como Sandy de Grease, con el papel que tuvo en esa peli. Pues, y muchos no saben que ella también ha hecho muchas cosas en esta vida, aparte de haber sido la coprotagonista de esta película. También era cantante, ella es la nieta, ¿no?, de Max Born, un reconocido físico alemán de origen judío que fue el premio Nobel de Física en el año de 1982. Bueno, ella se hizo artista, pero no física, pero es un dato súper interesante. Tiene descendencia alemana, a pesar de que ella es australiana y nació en Inglaterra. Inglaterra. Qué interesante. Eso es pasar por todo el mundo, ¿no? Ajá, y se radicó luego en Estados Unidos. Ajá. Y fue como que, mira tú. Aprende. Sí, también les podemos contar que la música fue el motor de sus días de entre grabaciones y conciertos que la llevaron a mudarse, como dijo Adolfo, a Estados Unidos en 1975. Ajá, y de hecho su cima la alcanzó en 3 años después, en 1978, cuando fue la coprotagonista del musical Grease, que nosotros lo conocemos, junto con John Travolta, que todos babeaban por todos ellos. Admítelo. Ah, sí, pues John Travolta era muy, muy guapo en esa época. Y claro, ahí le quedó el apodo, ¿no? Olivia Newton-John, ¿no? Por la pareja el, que el hacía. El cambio que tuvo. Con John Travolta, jaque. Ay, qué mamá John Travolta. Y luego la película de Fiebre de Sábado por la Noche y todo lo que hizo. Bien, John Travolta, bien. Bien, 5 estrellitas. Sí, exacto. Excelente servicio. Excelente servicio. Bueno, muy bien. Aparte de eso, no muchos saben que también la artista se define como una mujer muy espiritual. Y de hecho, el Papa Juan Pablo II, quien la invitó a cantar en el Vaticano en 1980, y el que la actriz se refirió con mucha emoción y felicidad cuando lo hizo. Sí, algo que también es, bueno, que algunas personas saben, me acuerdo que mi mamá siempre me contaba, es que Olivia Newton-John tuvo cáncer de seno en la década de los 90, y justo el mismo día cuando a ella le diagnostican cáncer de seno, su padre falleció de un cáncer al hígado. Entonces es una enfermedad que, bueno, ha venido, ha ido en la vida de Olivia Newton-John, pero bueno, por el momento está intentando la radioterapia, la quimioterapia, y esperamos que no se muera todavía, no, por favor. Y de hecho, poco tiempo después de que fue diagnosticada, le practicaron la mastectomía parcial y se sometió a quimioterapia por 6 meses, y muchos resultados después de eso, que sí, uh-huh. Pero bueno, ajá, ella es toda una luchadora y va... Va a estar bien, no puede morir. Va a estar bien, no. Va a estar bien. Pero bueno, mientras tanto, para no estar tristes y pensar en la mejor época de Olivia Newton-John, vamos a escuchar... ¿Qué canción vamos a escuchar, Adolfo? Antes de eso. En 1998 la eligieron entre las 50 personas más bellas del mundo la revista People. Eso quería decir. Ahí está. Para que sepan que todo el mundo sabe que esa mujer es guapa. Eso ya lo define todo. Esa mujer es guapa, no hay nada que decir. ¿Y qué les parece si escuchamos la canción que se convirtió en éxito allá por los años 1978 en adelante y posteriormente hasta nuestros días? Porque sé que todas las canciones y toda la... La película la hasta ahora la vemos, hasta ¿no? ahora la ven felices de la vida. Sí. Esta canción es la canción de la película Grease y se llama You Are... The Not That I Want. Uh-huh. Que esta canción, sé que todos les van a tener el video en la cabeza mientras suena. Así que, ¿qué les parece si escuchamos esta canción y regresamos con más en Lo Que Te Encanta? Al son del pop, lo que te encanta. Thank you. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Nosotros y ellos. Estamos todos aquí a Lo Que Te Encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y acabamos de escuchar una canción que sé que les hicieron bailar a todos, que lo tuvieron en su mente. Y bueno, yo le voy a preguntar al entrevistado que ya nos está acompañando en esta tarde si es que le gusta esa canción o no. Yo sé que sí, pero bueno, en este momento regresamos al segmento del interrogatorio, donde ponemos a los artistas contra la pared. Ajá. Y les preguntamos de todo. ¿Y cómo así por aquí? A ver, el día de hoy estamos con Paul Guerra, ¿verdad? Sí. Hola, mi bro, bienvenido. Esta es la cabina de Radio Casa de la Cultura, la cabina de todos. Y esta va a ser tu casa siempre que tú quieras, ¿ya? Muchas gracias. Bienvenido. Así que, ¿y cómo así por aquí? Es que me dijo la Fer. Le mandamos una saludita a la Ferita, que no sabemos dónde esté. Sabemos que tuvo un pequeño que la fuerza la acompañe. Sí, que sí. La fuerza la acompañe, exactamente. Muy bien, hijita, muy bien. Estás aprendiendo mis malas mañas. Muy bien. Pero bueno, el como así por aquí fue muy, muy, muy quitenísimo, muy informal. A ver, así que cuéntanos un poco sobre ti. O sea, ¿quién es Paul Guerra? Bueno, ahorita soy prácticamente solista, de cierta manera. Soy un ser humano. Soy un ser humano que gusta de tocar música. Y por eso está aquí. Sí, en por eso estoy aquí, siendo ser humano y tocando música. ¿Cómo empezaste? A ver, hace... ¿cuánto será? Ya serán unos... casi 15 años, unos 14, 15 años. Cuando era chiquito. Pollito. Y a ver, es que todo empieza porque un amigo y yo, o sea, fue como que nos comenzamos a pegar full a la música, o sea, al rock de esos tiempos, como al alternativo, básicamente. A ver, típico. 15 años, te encuentras con un pane y empiezas con música, en cambio, bastante media emo. Sí, bastante emo alternativo, ajá. O sea, ¿qué diré? Como ejemplo, Linkin Park, Blink, cosas así, ajá. Como cuando uno está así con esa época así full rebelde. Claro. Ajá, entonces es como que uno se siente muy, muy identificado, ¿no? Y sientes así que, yo he dicho que es como que sientes que otra voz dice lo que tú nunca has podido decir. De cierta manera era eso para mí, la música, o sea, como que alguien que me daba las respuestas. Siempre fue eso, todavía es eso, o sea, siempre encuentro respuestas en la música. Y después fue como que recuerdo haber la primera vez, o sea, yo no tocaba todavía, fue como que fue un año o dos de esto de escuchar full música, de compartirnos discos y todo, y mi pana comenzó a tocar guitarra. Entonces fue como que qué genial, comenzó a tocar las canciones que tocábamos nosotros, porque él empezó así como que cuando uno va a la estudiantina del colegio y no sé qué, claro, sí, te enseñan en la Estrella de la Noche, Merceditas, de eso, ajá. Entonces yo era así como que loco, o sea, estás aprendiendo a tocar guitarra y estás tocando esta pendejada. O sea, no, obviamente yo ahora, en esos tiempos, pues, ajá, y ahora respeto mucho, ¿no? Todo tipo de música, pero en ese tiempo yo era como que, loco, ¿qué onda? ¿Qué estás tocando? Y de repente fue como que, me acuerdo cuando le prestaron a él una guitarra eléctrica, antes de que él se comprara una y yo me comprara una. Y wow, o sea, eso fue tan mágico. Me acuerdo que él comenzó a sacar estas canciones que nosotros escuchábamos y me quedé así como que, wow, o sea, para mí era como una fuerza así que no era de este mundo y de repente como que él le estaba replicando. Fue así increíble. Entonces yo también comencé a... Me acuerdo que me enseñó así como que In the Shadows de... Dale. De, no, pero solo es del este. Que, y ni siquiera... A ver, sí. No. Ah, por allá. Es que de verdad que no me acordaba a mí. Bueno, la canción ya... No me acuerdo, lo estoy haciendo a los 20 años. Claro, tiene ya su tiempo. Ajá, sí, pero fue como que él me hizo tocar eso. Me dijo, loco, esto es facilaza, y me hizo tocar, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, fue el primer riff que toqué de guitarra en mi vida. Y dije, qué increíble. Tengo ajá, el poder. De veras, en la casa. Ajá, de veras, fue wow. Entonces dije, chuta, voy a empezar a tocar. Y para este entonces, este pana ya ya tocaba una que otra cosa, ¿no? O sea, como digo, el man había empezado con valses, con bastante pop, así, con, bueno, cosas que le hacían tocar, que tocaba con sus amigos y no sé qué. Ya tenía técnica él. Entonces igual me decía, loco, bueno, esto más o menos se hace así, no sé qué. Yo también, al principio fue como que buscarme una guitarra porque en mi casa no tenía. Después, o sea, que tú fuiste la oveja negra, por así decirlo. Sí, sí, ajá. Fue como que, no sé, o sea, yo siempre que me meto algo en la cabeza es por poco como que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Uh-huh. Entonces, después, bueno, fue como que ya toqué, ya tuve mi primera guitarra, después hicimos una banda con este pana, y ahí conocí a mi primer baterista, que chuta, tuvimos una historia así full larga, porque tocamos full años con este pana, que era un amigo de mi hermano, ¿no? Entonces nosotros igual estábamos tocando de ese tipo de canciones. Se sabe que este pan había sacado también un par de estas canciones. Entonces de repente mi hermano me dijo, loco, ¿sabes qué? Este man está también tocando. Fue como que le caímos y comenzamos a tocar. Y de nuevo se comenzó a completar más, como uh-huh. que el rompecabezas, ¿no? De nuevo. Se dio ese feeling. Ajá, entonces fue como que, wow, hagamos una banda. Entonces hicimos la banda. Y nada, al principio hacíamos como una especie de punk, inclusive, así algo medio patán, medio, no sé qué estilo, así, algo que hay aquí, no creo, pero era como que medio pop rock, también tirado a, no sé, tipo dos minutos, tipo tirado, no sé, yeah. Es que era música simple, no era lo que nos gustaba, pero era música simple, solo cogíamos así, rasgábamos cualquier cosa, le poníamos cualquier letra, uh-huh. y ya, y decíamos, wow, tenemos canción. Esa ya es una canción. Ajá, sí, y así sí. se empieza, y de hecho esos son los recuerdos más chéveres, ¿verdad? Sí, de esos son los más bacanes. Ya, y una vez dado todo este de intro que hemos hecho, ¿cuándo empezaste, digamos, a lo formal ya? Uh-huh. A lo formal, formal. Creo que fue ya hace unos 7 años, por poco, 6 que 7 años. Entonces tenía, fui a audicionar a una banda que ahorita ya está, ha crecido bastante. No voy a decir el nombre, pero es una banda que cuando me llamaron a mí a audicionar estaban como que creciendo. Entonces aquí le conocí al bajista que se convirtió en mi pana. Entonces tocamos, hubieron igual problemas de la banda se abrió y como les digo ahorita ya están trabajando de nuevo y no sé qué, les está yendo medio bien. Y de ahí nosotros, por otro lado, hicimos otro proyecto. Uh-huh. Entonces fue como que ya le dijimos a mi baterista este de toda la vida, ahí audicionamos un guitarrista, le conocimos a un man que se volvió full pana, era bastante creativo, todo. Y esta banda al principio se llamaba Pantro in Jail. Y era porque en nuestra primera tocada le meten preso a mi bajista. Y le metíamos Pantro, ajá. Entonces no teníamos nombre. Y le metieron así como por estar conociendo ebrio. Así. Suena esto así full hard rock, ¿no es cierto? Pero pasa bien así. Bien como. Y a la primera todavía. De ley. Y cachen que era como que, ¿y ahora cómo nos vamos a llamar? Pantro in Jail, porque Pantro estaba en la cárcel. Entonces, mi hermano que tocaba chance bajo, chuta, le dijimos, loco, ve, sácate estas canciones, tenemos un toque. Porque, por Dios, que le metieron preso como unos 4 días antes de la tocada. De ley. Incluso nosotros le llamamos desde el toque, así como que, loco, estamos tocando, a ver, escucha, así como que, ajá, y el man en la cárcel. ¡Qué triste! Ajá, full. Él ahí, solo en la fría celda y oyendo lo que ustedes están tocando. Escucha el rock de la cárcel. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, de ahí nos pasamos a llamar Panties in Jail porque una amiga escuchó mal y me dijo, ¿cómo dijiste Panties in Jail? Y dijimos, oh, suena más bacán. Entonces, acá nos llamamos Panties in Jail. Luego, Panties, nos cambiamos de nombre una vez más y empezó a llamarse Runaway Stone. Así fue como que los nombres así, medio genérico, medio como que tenía sentido. Bueno, y de ahí nos abrimos. Entonces con mi baterista dijimos, porque estos panas como que ya no estaban poniéndole tanto interés, ¿no? Uh-huh. Entonces con el baterista dijimos, loco, hagámonos otra banda. Y de nuevo audicionamos y nos conseguimos unos músicos full buenos, estudiados, dedicados, todo. Mi pana, mi baterista para ese entonces ya comenzó a estudiar. Yo también soy algo así como estudiado, ¿no? No tan estudiado, pero tampoco tan patán, ¿no? Entonces hicimos esta banda que se llamaba Maverick Diablo. Y duramos algún tiempo, me parece que un par de años. Entonces ahí participamos en algunos festivales no tan grandes de aquí, sacamos unos sencillos, incluso filmamos un video, ahora que me acuerdo. Y todo, o sea, así nos estábamos moviendo bien, pero de repente, o sea, también hubieron problemas y nos abrimos. Hice otra banda con otro pana con el que estaba tocando. Esta se llamó Savage Libertad y aquí estoy ahora en Savage Libertad. Yo solo así porque luego ya se abrieron estos panos. Y es cuando yo comienzo a pensar tal vez el problema de todo soy yo. No quise decirlo, pero ya te me acabas de adelantar. Sí, sí. Hay un pequeño denominador ahí. Ajá, no sé. Es que es como que de veras yo he tenido mi visión todo este tiempo. Y esto suena hasta medio divo de cierta manera, claro. Pero no, o sea, de veras es como que... he seguido fiel mi camino, me he dado cuenta de que han habido cosas, que han aparecido necesidades, incluso artísticas, y que uno dice, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué, brothers? Ahorita pega tener un elefante en la banda, y todos dicen, no, loco, y les digo, oye, loco, pero escúchales a los pupitres cafés, loco, ellos tienen un elefante también, las luces celestes, todos tienen un elefante. Entonces dicen, no, loco, no vamos a conseguir un elefante. Y yo me voy por mi elefante. Y hasta que no hay el elefante, ajá, no tocamos. Y por eso estoy aquí solo. Me abandono. Pero hasta cierto punto también eso es bueno, porque buscas también tu comodidad y también marcar tu estilo en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, a ver, entonces, ahorita en tu carrera como solista como tal, ¿con qué nos vas a deleitar el día de hoy? A ver, sí. Dale, dale, tranquilo. Tom. O sea, bueno, no es como solista, ¿no? Digamos que... Es una banda solista. Sí, es que lo que pasa es que ya me quedé con este nombre. Están las canciones anteriores que fueron, o sea, básicamente compuestas por mí, pero los arreglos fueron hechos por otros músicos, pero las canciones están ahí. Entonces fue como que, no sé, tal vez tuve también nostalgia por estas canciones y dije, no, el proyecto sigue, o sea, voy a seguir con el proyecto, después encontraré más músicos, todo, y por lo pronto estoy componiendo yo y haciendo todo, pero en nombre de la banda. En nombre de Savage Libertad. Ajá, sí, sí. Entonces ahorita tengo una que nació en Maverick, entonces... esta de aquí se llama Risk Your Soul, es una que le gusta a la Fer bastante. ¿Ya? Yeah. Ya. Yeah. A ver, entonces... Con dedicatoria para la Fer, entonces. Ajá, Fer, te dedico esta canción. Y algo más que les quería decir, a ver... Ah, sí, o sea, nosotros tocábamos primero en inglés, luego en inglés y español, ahora en español, a veces también un poquito de inglés, entonces como que, no sé, tal vez es también una parte de la marca de la banda. Ajá, bueno. Entonces está en inglés. Esta está en inglés. Ajá. A ver, entonces vamos a escuchar Risk Your Soul, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Bueno, les digo de qué se trata. O sea, la canción trata de cuando, creo que es justo lo que acabo de decir de mí mismo, pero es cuando tú tienes un objetivo, ¿no es cierto? Y es como que tienes que darle y darle y darle y no sé, así te cueste lo que te cueste. Ajá, entonces de eso se trata Risk Your Soul. Ya va. Your soul, boy, you need it, you need it. ¡Bravo! ¡Buena! Muy, muy buena. La verdad me gustó esa canción. Sí. Esa canción dijiste que salió de... cuando estabas en la banda de... Sí, de Maverick. De Maverick. Sí, sí, ajá. Ahorita ya no existe Maverick, o sea... Maverick, pero existe la canción. Existen solo en su memoria. No, sí, existe grabación. Eso es lo que queda de realmente, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Es, esta canción le gusta a algunas personas. A mi mejor amigo que... me estoy escuchando, loco, te quiero. Es que le gusta full y el man tiene un gimnasio y le dice que le pone cada rato. Entonces que ahí todo el mundo le pone bueno. A poner ganas. Que, ajá. Muy bien, mi amigo. A ver, ahora, ya que estamos en estas, ¿de dónde nace Savage Libertad? ¿El nombre? Sí. Ah, ya, ya, ya. O sea, el nombre viene de que cuando estaba en Maverick, hacíamos puro rock, también era como medio grunge, medio hard rock, medio alternativo, pero básicamente rock, o sea, balada de rock, pero, o sea, todo rock así. Rock to power. Ajá, pero en Savage dije, loco, o sea, no sé, creo que uno también tiene otras otros gustos también musicales, y, o sea, existe como que una vieja escuela de música, de industria, en Ecuador y en el mundo principalmente, en la que en la vieja escuela tú tenías que definirte, tener un género y no salirte de él, ¿no? Claro. Ajá. Ahora no es así, o sea, ahora toda la gente está muy abierta, también los músicos, los artistas, o sea, están prestos de escuchar cualquier cosa, a probar cualquier cosa. Entonces yo dije, yo también quiero eso, o sea, a mí me encanta el rock es como que, no sé, una parte muy muy grande de mi vida, pero yo te escucho otras cosas, ¿no? Y a veces salen. Entonces es como que, de veras, uno no dice, loco, ahorita está saliéndote un poco más pop o funk o no sé, o rap. Y digo, no, loco, es que ahí, por ahí no va. Entonces yo digo, no, o sea, no, ahorita simplemente tengo esa libertad, entonces por eso nace Savage Libertad. ¿Y qué géneros nomás fusionas o tienes en estas canciones? A ver, sería como que rock, un poco de rap, funk, pop, un poco géneros latinos. Esta última es así, como que medio latina, medio son, medio... A no ver, sé. ¿Qué más? Ajá, lo que venga, sí. De veras, lo que venga. Eso es lo bonito, o sea, me siento muy bien en este proyecto. Rompiste prácticamente a lo que estabas tú establecido. Exacto. O sea, exacto. Rompiste tu cascaroncito para volver a nacer, por así decir. Sí. Ajá, y de ahí viene Savage. Entonces, fue como que al principio yo utilizaba una máscara, igual como, no sé, esa era mi estética de Savage, ajá. Yeah. Y como que tenía un personaje ficticio y toda la cosa. Pero luego dije, no sé, fue como que de a poquito, también fue eso, como romper un cascarón. Y todavía estaba un poco enfrascado en el rock, era como que no podía salir del todo de mi zona de confort, pese a que yo me había propuesto hacerlo. Y después simplemente fue como que lo hice, y esto pasó, pero después del rompimiento con los otros brothers. Ya, pero si es que prácticamente estás rompiendo ahorita y digamos remasterizaste a ti mismo... Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que estás buscando con Savage? Ya me dices que fue prácticamente como para romper tu libertad un momento, uh-huh, pero sí. Que mientras tú estabas ya en la banda, fue que quisiste, digamos, volver a salir. Ajá. Entonces, es ¿qué que, buscas ahora? Pero es, creo que lo del dicho al hecho hay mucho pecho, ¿no? Ajá. Mucho trecho. Ay, dije mucho pecho. Sí. ¿En quién estaba pensando? mentira. No sé por qué se me fue eso. Bueno. Decía... Claro, es como que uno dice de repente, no sé, o sea, voy a conseguir un buen trabajo. ¡Paf! Al siguiente día ya tienes tu buen trabajo. O sea, no es así, ¿no? Es como que hay un camino largo. Entonces fue como que yo dije, bueno, me voy a proponer esto. Y hubo un periodo de transición, así, hasta que... O sea, dije, como... Porque uno también tiene que ponerse como que metas y tiene que ponerse... Tal vez estructurarse un plan, ¿no? Entonces, claro, dije como que ahorita voy a hacer esto, voy a tomar clases de esto, voy a escuchar este tipo de música, voy a entrar a tal ensamble, a tal grupo, lo que sea. Entonces, es como que uno comienza a recopilar información, comienza a llenarse de cosas y luego dices, ya, yo creo que ya tengo algo, ¿no? O sea, no creo que esté como que listo y decir, wow, o sea, ahorita ya lo logro full bien. Pero ya me empapé en algo. Ajá, sí. Entonces, ahí, eso ya estaba ya ahorita, o sea, como un producto hecho. Ajá. Yeah. Era algo que estaba tomando forma y tomando fuerza. Para eso me ayudó mucha gente, los integrantes anteriores, amigos productores. Aquí no sé si me estén escuchando, pero ojalá que Pato y Dana me estén escuchando, porque son unos amigos productores que me han ayudado mucho. Me están, bueno, son los que ahorita me están haciendo las mezclas y los masters de las canciones. Bueno, no solo ahorita, o sea, con ellos ya trabajo full día. Chévere. Ajá, hay mucha confianza, hay más que nada es como que nos conocemos, ¿no? Eso es bonito, porque es como que ellos ya me cachan, hasta me cachan mis malos planes de a veces. Que no son muchos, o sea, yo soy full fresco, pero cuando algo como que no me late, es como que no, esto no va por aquí. Esto no va, pa. Sí. Qué miércoles, o sea, yo creo que sí soy bastante abierto. Sin embargo, de veras cuando... Y ahora que estás ya como tal en Savas, digamos, para poner un antes y un después, ¿con qué canción empezaría Savas? ¿Cuál te marca? A ver, In the Sand. In the Sand. Ajá, esa no la voy a tocar ahorita, no la preparé, pero es que esa... es no importa, que... la ponemos ahorita de fondo para que sí, la cachen, ¿ya? Sería full genial. Hay una versión acústica, sería genial si le pueden poner esa. Ya, le vamos poniendo de fondo, mientras tanto cuéntanos de Sand. De In the Sand. Ajá. Ah, ya. Es una historia así full bonita, porque es como que yo me estaba medio enamorado de una chica que no es de aquí, que es de México. Entonces es una historia media rara y ella está en México. Entonces fue como que hay algo que me decía loco, o sea, no es una buena opción. Uh-huh. Pero a la misma vez es algo que decía, y loco, ¿acaso tú eres una buena opción para ella? De verdad. Ah, interesante. Porque, ponte a pensar en eso. Porque a veces uno dice, no, esta man no me conviene. Dale, ¿acaso yo le convengo? Buen punto. Y, pero nada, pero de todas maneras me gustaba full. Y es una historia rara porque fue como que terminé la canción, se hizo, o sea, la saqué, luego incluso saqué el acústico y ya dejé de hablar con esta chica y todo. Y full tiempo después... Ya. O sea, volvemos a hablar. Y más que nada porque a mí me quemaba eso de decirle, oye, tienes que escuchar esta canción. Te escribí esta canción. Ah, sí. Y a la como la típica, solo tienes que escucharla, pero no te diré que es tuya. No, sí le dije. Pero fue como que yo así full nervioso, ¿no? Esta canción que es sobre ti. Y sí le gustó. Ay, qué chévere, bueno, eso es lo importante. Ya, esa fue la que, digamos, te marcó ahorita con Savas. Y ahora, ¿cuál es, digamos, el nuevo retorno a empezar con Savas? Es una canción que se llama ASDF, también, ojalá le pueda poner. O sea, fue cuando dije, ya se acabó el proyecto anterior, ya no tenía músicos, dije, me pasé buscando gente full tiempo. Y nada, o sea, de veras, no sé si fue azar del destino o qué sería, pero no encontré nadie, pero de veras que estuve buscando full tiempo, tal vez un año o algo así. Y, poniendo anuncios en redes, reuniéndome con gente, hasta recién, o sea, sigo buscando gente, la verdad. Es más, si alguien está interesado. Sí, si es que alguien está interesado de formar parte de Savage Libertad, llame él, mentira. O sea, sí, fue como que dije, ay, loco, o sea... Mira, tú sabes hacer un par de cosas y cachas algo de producción, obviamente sí, puedo componer, sé teoría, todo eso, sé interpretar un par de instrumentos, dije, ya voy a producir yo mismo, voy a hacer mis canciones. Entonces, ¡pap!, hice esta canción que se llama ASDF, es porque yo empecé así como que haciendo cualquier riff, así le grababa con el micrófono de la compu, ¿no? Porque al principio, o sea, yo mis maquetas las hago de la manera más... más arcaica posible. Ajá. De veras, con el micrófono de la compu, ahí meto un par de cosas y ya. Pero después entro como que a una producción, y ahí ya me pongo a grabar bien las cosas, con micrófonos buenos, etcétera, etcétera. Después hago los procesos subsiguientes. Ajá. Claro. Pero bueno, o sea, fue como que estaba jugando. De veras, estaba jugando. Entonces ahí le ponía de nombre ASDF, porque son las primeras teclas. De... Ajá. Entonces era como que, ¿cómo quiere poner al proyecto? Así, ASDF, pa. Yeah. Y seguía ASDF2. Entonces ya el ASDF final se quedó así. Ya es el nombre, esa es. Sí, de veras, sí hay, una canción que se llama así, que está en mis archivos. Así. Ajá, pre-master. Ah, también hay el ASDF Master. A ver, ¿puedes darle un pedacito? Ah, de la. ¿Pero cómo sería? ¿Aquí o acá? Sí, de. No, es que no me acuerdo ni los acordes. Les juro por Dios. Es que de veras fue como que me dijeron, prepara estas canciones porque yo ahorita estoy haciendo otra cosa. Estoy ahorita con un dúo, entonces como que estoy muy centrado en eso. Ajá, entonces fue como que ahorita mientras no tenga tampoco los integrantes ni nada, es como que Savage está caminando, pero... Pero todavía está... Ajá, es raro, sí. Es como no tengo ni shows ni nada, o sea, con Savage, ahorita es como que de verdad estoy creciendo, estoy haciendo material incluso para mostrarle a la gente y decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿quién está interesado? Claro. Ajá, porque antes igual en Maverick y en Savage antes era como que estaba todo el tiempo en contacto a esto, ¿no? Y ahorita ni siquiera me acuerdo las canciones. Es que tengo un problema de memoria, la verdad. Les juro por Dios, o sea. Por eso vine con una polla para la gente que no ve. Aquí tengo mis canciones. Es verdad, ahí tienen los acordes. Pudiéramos mostrarles en este momento. Sí tiene ahí una polla, pero. Polla. Según tu polla, ¿cuál nos puedes? Ya. Ahorita. Voy a cantar la una nueva. Chan, en exclusiva para el Son del Pop, les tengo la canción. Esta canción se llama Vivo, ya. Entonces es un poco difícil incluso para mí de interpretar, no porque sea complejo, sino porque es sobre una época medio oscura que de la que estoy saliendo, creo yo. Ajá. Chan. Entonces, bueno, esta canción está en español, no la he mostrado a nadie, no la he subido de ningún lado. Y la cuestión es que yo iba a tocar otra. Ajá, pero ayer dije, loco, tienes que sacarte esto de adentro. Porque yo decía, ¿cuándo voy a sacar esta canción? ¿Cuándo la voy a subir o algo? Y nada, o sea, es más o menos como un peldaño muy grande, porque es algo de muy adentro y algo a lo que le tenía miedo, de cierta manera. Ajá, porque, no sé, o sea, es un momento difícil y a veces los momentos difíciles a veces es como que uno los bloquea, ¿no? Claro. Ajá, entonces mejor creo sacarlo, que, ¿no? Exacto, sacarlos, verlos bien y enfrentarlos, ¿no? Entonces creo que en eso me hallo ahorita, yendo y viniendo, así. Entonces esto, vamos con Vivo. Sí, ya. Ay, es sin esto. Y ahí con mi huevito. Va un barco de papel, sigue su camino sin saber por qué. Y en el otro lado de la ciudad hay un hombre triste conversando con el más allá. En el viento, solo soledad y lamento, es que el tiempo guarda demasiado silencio. No solo por respirar significa que me sienta vivo. Y el mal solo están jugando conmigo y no puedo ver más allá. Y la puta lluvia caerá, no quiero ni imaginar cómo en el piso me encontrará. Rápido y más rápido de un barco me bajé. Abrázame muy fuerte, no me preguntes por qué. Debajo de la cama me oí respirar. El lugar oscuro me quiere alcanzar. Tengo fuego, el que me quiere es quitar. Madre Santa, ayúdame, se me quiere escapar. No, no solo por respirar significa que me sienta vivo. A veces que el bien y el mal solo están jugando conmigo y no puedo ver más allá. Y la puta lluvia caerá, no quiero ni imaginar cómo en el piso me encontrará. Es una canción bastante profunda, sí, ¿no? O sea, la letra es como muy densa. De algún modo fue como que no me puse mal. Te juro que no sabe poner mal tocar esa canción. Bueno, eso es un avance. Avance. Aquí haciendo terapia en esta entrevista. Te quiero preguntar, mi querido Paul, ¿qué se viene para el futuro? A ver, ahorita la verdad sí es que, o sea, estoy planeando, creo que tiene un poco de pega la última canción que voy a presentar, que, o sea, la voy a tocar un ratito. Tal vez estoy viendo si es que saco fondos para hacerle un video, porque yo sé que más pega el material audiovisual, es algo más promocionable, es algo más grande, es algo que tiene más impacto y también te da más seriedad, ¿no? Ajá. Entonces, pienso hacer eso. Tengo por ahí un par de canciones más. O sea, igual es como que, como artista, creo que uno plasma partes de su vida en sus canciones. Entonces, yo estoy justo saliendo de, no sé, de como una etapa media complicada. Entonces pienso hacer una canción sobre ello, ¿no? Otra canción. Sí, entonces estoy como que es algo que tengo en la mente. Estoy buscando músicos para ya meter carpetas en festivales y cosas así. Veamos, ¿no? O sea, cuando uno tiene como que material como que más serio y más grande, como que te llaman a cosas mejores. Claro. Entonces, sí, estoy tocando puertas. Claro, que es lo importante también. Sí, sí. Bueno, antes de acabar esta entrevista, que ha sido bastante chévere y pues nos has contado muchas cosas, quiero que les digas a los amigos oyentes dónde te pueden buscar, cómo te pueden encontrar en las redes sociales. Ya, estamos mi banda imaginaria, ¿no? Estamos como Savage Libertad. Tenemos canal de YouTube, página de Facebook. Tenía un Instagram, ya no funciona, es que no nos recordamos la clave, entonces le pedí a los qué triste. Entonces ya no hay Instagram. ¿Qué más? Voy a crearme un SoundCloud. Aún no me abro igual la cuenta de Spotify, porque, o sea, esto es una mentira, Spotify es una mentira, o sea, es otro tema aparte, ¿no? Pero sí. Como que, no, solo digamos que no soy ateo del Spotify. Está bien, entonces los pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Y muy pronto en SoundCloud. Desde esta tarde, ya lo voy a subir de una. Ya está todo bien. El material en SoundCloud. Dijiste que tenías otra canción, ¿verdad? Sí, sí. ¿Puedes tocarnos un cachito antes de, pues, despedirnos de este segmento? Está bien. Esta canción se llama Santa, es del último, mi último promocional, mi último sencillo. A ver, básicamente, ¿de qué habla? Para no alargarle mucho, es más o menos cuando uno está en esa situación de que te gusta alguien y tienes full feeling, pero tienes miedo de fregar. A todos nos va a pasar. Sí. Entonces, no sé, a veces dices como que sería genial tal vez, pero no sé, hay más contras que pros. Uh-huh. Y aparte de eso, no quiero perderle a esta persona, no quiero alejarme. Entonces, mejor que no le hay como para. Sí, todo de que me gusta. Realmente. Ajá. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción Santa y una versión acústica, así que vamos. Mírame y dime lo que ves, yo me deprimo al saber que en los girasoles donde caminas no se me puede ni ver. De noche, de día, cuando me acecha la oscuridad, cuando no hay una luz en el callejón, pues en ti conservo la fe. En ti conservo la fe. Soñando con fuego del más allá, debajo de la ciudad, dijiste yo te protejo, Santa. Líbame de todos mis males y no me abandones, ay, por favor. O llévame a un lugar mejor. Santa, confieso al cielo que he fallado. permita descansar. Miedo a morirme sin intentar, miedo a correr sin poder caminar. Sigo esperando el estática que nos mira de cerca. Y entre tanta gente muerta, siento su sol que calienta. La evolución del planeta en contra de los pobres diablos que nos quieren sufrir. Hey Santa, líbrame de todos mis males y no me abandones, ay, por favor, o llévame a un lugar mejor. Santa, confieso al cielo que he fallado, intercede por mi alma y camina. Me permita descansar. Cierro los ojos al viento y muestro mis manos que no están limpias. Y siento que en este tibio momento, si abro los ojos, el mundo me vuelve a pesar. Si abro los ojos, me condenará. Si abro los ojos, me condenará. Si abro los ojos, me condenará. Líbrame de todos mis males y no me abandones, ay, por favor, ay, llévame a un lugar mejor. Lamento no poder bailar, pues son tan torpes mis pasos. No ha habido un solo día que haya caminado sin tropezar. Lamento ser esa sombra que se ha metido en tu vida. Contigo no hay pesadillas, bajo tus alas no hay malestar. Al lado tuyo descansar. Al son del pop, lo que te encanta. Confieso al cielo que he fallado en contra de los pobres diablos que no quieren sufrir. Bueno, amigos míos, eso ha sido todo en Al Son del Pop, en Lo que te encanta. Nos vemos el siguiente sábado con mucha más música, más diversión y más buenas vibras. Los espero desde las 12 del mediodía. Y conmigo ha sido todo. Soy María Isabel Burbano y nos vemos el siguiente sábado. Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta. De seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop.